Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? ¿Y la nena? Aquí estoy. Saluda. Hola, ¿cómo estás? Después de que no se te oyó nada el viernes, llegas rabona, ¿no? Yo saludé. Mi Jaime. Estoy muy querida. Mi Jaime, pero quedaste apabullada. Sí, fue terrible. Me disculpo. Bueno. Me eché 6 horas de Trump. Si alguien quiere tratar de derrotarme en ese tema, está frito. Yo no tengo armas para hacerlo. No, es que ver 6 horas a Trump es muy berraco. Y en este momento estoy esperando el primer ball de Trump, que habla ahorita otra vez. Me parece que le fue bien. La gente dice que su discurso fue una porquería. Pero por supuesto es que, como les dijera, es que el tipo, yo creo que ya mañana cambia 100 vainas de Biden. Sí, claro. Muy amable con Joe. Melania estaba divina. ¿Cómo? Con su sombrero. No, con esa pava. Es atractiva, ¿no, Troller? Sí, ¿para qué? O muy vieja para usted, sí. No, para nada. Entonces pasaron muchas vainas, vi las cosas. La única que faltó fue Michelle Obama. A propósito del chisme que nos echamos el viernes. Sí. Que lo han negado y todo. Pero no está. Claro, ahí no estuvo. Es que el moreno es moreno y los morenos son coquetos. Bueno. Bueno, ¿qué, hermano? No, ¿qué estoy diciendo? No, pero de pronto. Y una vez que uno ha estado con. Bueno, es lo que dice. Pero acuérdese que no todos los morenos son tan potentes. ¿No? No, sí. Alcides Benté me decía, yo soy peor, más bajito que usted. No. De talla. Yo perfecto, de zapatos. Claro. No todos, porque es que Obama es un moreno claro. No es un tipo muy oscuro. Es no, que, y acuérdese que tiene la cosa se vuelve. La cosa se vuelve demoníaca cuando la persona es muy morena. Es como isleño. Sí, es. Pero, aunque claro. Alcides Benté era color violeta de lo moreno que era. Pero es que Obama tiene además lo que es el poder. Fuera que es una persona muy inteligente. Claro, o sea, y muy carismática. Él siempre ha sido muy carismático. La gente lo quiere mucho. Y Obama se merece a una cucha como Jennifer Aniston, Troller. Bueno, me parece que hacen buena pareja. Pues sería bueno primero terminar la otra. Claro, exacto. Village People empalme, va a cantar ahora en el Liberty Inaugural Ball. ¿Más? Sí, o sea, eso es como un tour. Cantó. No, es que son como 16 bailas. Esto es con banda, con flautas. No, esto ha sido la locura. Mucha lora, ¿no? Esta gala la pagaron los donantes de Trump y costó 175 millones de dólares. Eso se recupera rápido. La más cara de la historia. Muy modesto, la más cara de la historia. Presupuesto modesto. Pero eso lo recuperan en 3-2. Tengo unos arepasos inalcanzables hoy. Qué bueno. ¿Cómo era el arepaso, Michelle? Solo para revisar. Cuando ya, ¿te lo actualizaron o no? Directas rojas y todo. O uno es el que tiene Orlando. No, Orlando, actualízale a Michelle el arepaso. Por favor. Listo, Jaime. Entonces, pero debe estar así. Gagueando. Estamos así. Michelle. No se oye nada, ¿no? A ver, ahí. Mitch tiene menos 28. Dios mío. Orlando menos 17. Nicolás menos 9. Troller 2. Schmida. Actualiza. Tarjeta amarilla para Nicolás, por favor. Se dice semida. Se dice semida. Hoy, mire, estuve roja. Todo el fin de. No, pero un momentico, ¿cómo así? Estuve todo el fin de semana analizando 15 series coreanas. 15. Y en todas dicen Schmida al final. No, señor. Sí. ¿Qué quiere decir? Nos vemos la próxima semana. No he logrado saber. O sea, hablan como hasta mañana, Schmida. O sea, te siempre dicen al final. No. Solo lo amarilla. Lo peor es que todas son coreanas. Aquí está cómo se dice. A ver. Y ya no más. Está mal. Semida. Está mal dicho. No, Nico, no llegas ahí. Shmanita. Una vez que diga Schmida otra vez, roja directa. Pero hombre, empezamos pero, el programa. Pero perdón, ya se le dijo que no se dice así. Es que para eso se puede decir Semida. O sea, Semida puedo decir. Sí. Semida. Semida, no hay problema. Pero, ¿para qué dice eso? Usted no sabe ni qué significa es que esa vaina. Le he echado cabeza y no he podido. Y he mirado todo y he mirado los doblajes. Todo. No, no he podido. ¿Qué es? Semida. No, Nico. Prepara la roja, brother. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Prepara la roja, Cristian. No, ya, es que ya la vaina se volvió. Va a empezar otra vez con el... Se pudrió todo. Ya no más. Pero si ve, aquí uno no puede decir nada. Tema del día, Nicolás. Ay, Dios mío. Bueno, el tema de... Una más y va roja. No importa cómo la pronuncie. Pero, bueno, listo. Ah, pero tampoco puedo pronunciarlo bien. No, es que es muy mamón una persona diciendo una vaina que nos importa un carajo. Pero es que a los oyentes les importa un carajo. Pues es que, bueno, quiero simplemente... Dígala fresco. Quiero dar la explicación y era como para darle un aire milenario a los puntajes, como que no sea algo que se convierta en paisaje, ¿me entiende? ¿Cómo? Era eso, no más, pero bueno, pues... Bueno. El tema del día de hoy es, ¿qué cosa te incomoda que haga una visita en tu casa? Solo puedo pensar en una, pero bueno. ¿Por qué? Hay muchas más. ¿Sí? Sí, digamos, yo creo que la que está pensando a mí no me molesta. Yo tenía un amigo que se la pasaba, pero no solo en mi casa, en todas las casas llegaba a hacer su número dos. Ah. Eso a mí no me molesta. Yo sí soy puertas abiertas, no tengo problema. Yo le decía, pero hermano, van cuatro veces. Es que mi doctor dice que cuatro veces es saludable. Muy sano, es saludable. Yo le dije, pues vaya al consultorio de él y hágalo allá. Ajá, muy bueno. Va para su casa y haga eso. Sí. A mí ya de por sí recibir visita, ya eso para mí es un obstáculo, ¿no? Mm. Ya ese es el primer obstáculo que puedo encontrar. Si es una visita de un tiempo de corto, no, pues no es grave. No, no. ¿De médico tampoco? Pero, o sea, pues, de uno o dos días, Nico. Que abran como la nevera y esas cosas, no sé por qué me da como piedra. ¿Sí? No me gusta. A la gente sí le gusta lavar los platos. Eso sí me gusta. Eso de pronto. Eso sí me encanta. No me parece no. También. ¿No le gusta? No. Dejarla, que dejen la losa sucia. Tranquilos, yo lo lavo después todo. O sea, ¿a usted no le gusta que se metan ahí? No. ¿En serio, Carl? ¿En serio, Carl? Sí. La primera persona que veo que dice eso, ¿sabe? Yo de verdad que no lo digo por burlarme ni nada, en serio. Es la primera persona que veo que dice, a mí no me gusta que laven mi losa. Sí, es déjenme esos gustos a mí. No me quiten como la parte divertida de la casa. Es un gran momento para meditar cuando uno lava la losa. No me quiten la parte chévere de la casa. Claro, no. Yo solo ensucio platos para poder lavar la losa. Ese es no mi objetivo al final del día. Llegar y que haya una torre de losa. Tienes unas manos muy tersas. ¿Sí? ¿Usas guantes? No. No, no puedo. Yo no uso guantes para nada. Bueno. Bueno, nos vamos entonces con música, amigo. Eso. Listo, vamos a comenzar con un clásico de los 90, uno de los grandes éxitos de las Spice Girls, de su primer disco Spice del 96, Say You'll Be There. Bueno, pues nota positiva que los países cambien y Donald Trump, desde el día 1, va a firmar 100 decretos para darle la vuelta a los Estados Unidos de Joe Biden. De los habituales 100 días de gracia le van a sobrar 99, niños. Sí. ¿Qué pasa? Es un tipo eficiente, ¿no? Pues parece que sí, ¿no? Tiene como ganas de lucirse. Sus políticas se sentirán desde las primeras horas de su presidencia. Entonces, primero, cierre de la frontera, deportaciones masivas. Opinión, troller. Sí, y fuera de eso, Jaime, va a mandar ejército a las fronteras, o sea, las va a militarizar. Sí. Pues yo creo que eso... metiéndose, pero es que no se pueden estar metiendo los países debajo de una cerca ahora. No, Tanico. No, tranquilo, hombre, tranquilo. Es que ese... Es... Porque nunca quedó ese muro, ¿no? Ese muro que construyó Trump, pues como que nunca lo terminaron. No, pero es... Y es que es demasiado grande la frontera. Sí. Pues dijo que declarará la emergencia nacional. ¿Es normal que la gente se meta por debajo de una cerca si se pase a otro país? Claro. Si hay oportunidades de trabajo. Pues, uy, no. No debería ser el orden de las cosas. Depende del país que usted le tocó en suerte, pero ¿no? Sí, Estados Unidos. Es entendible el porqué. Uy, ¿qué? Pues de Venezuela para acá es igual. Total. No, en Venezuela para acá están abiertas las fronteras y llegan y se aplastan, ¿no? Sí, sí o no. Pero estuvo cerrada en una época, igual se pasaban. Mm. Ahora no sé cómo será exactamente, no, pero claro. Usted entra con su maletín y dice, buenas tardes, quiero vivir en Colombia, y es un perfecto, bienvenido. Me da pena. Bueno, muy bien. ¿Eso qué normalidad puede ser? Claro, no, pero para tenemos salir de allá... Tenemos 2.800.000 más, aunque en Venezuela hay 3 millones de colombianos. Pero eso fue mucho antes. Entonces, claro. Dicen, aquí nos trajeron esta tropa, aquí les mandamos una tropa. Con la diferencia que el colombiano que entró a Venezuela era un hombre trabajador y súper honrado. Eso pasó en los años 70. Sí. Desmantelamiento de la agenda climática. Es que para Trump no existe el tema del claro. El cambio climático. No, él ya dijo que se salía del acuerdo de París. Chaya. Es que hay que dejarlo gobernar. Oiga, ese Vance tiene es súper fértil, tiene como 9 años. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Pues es que se presentó en la posición, alzaba 3 y la mujer otros 4. Claro. La mujer muy bonita. Sí. Muy bonita. Sí, parece con los fabulosos Cadillacs, sí, eso es un mundo de gente. Bueno, vamos a asumir que es un buen apunte. Aranceles por doquier. Va a coger a todos los países, excepto a sus ricos, que les va a bajar nuevamente el impuesto. Va a coger a Canadá, a China, a la Unión Europea, México. A Colombia, a México, y les va Colombia a pegar también. Una clavada. No, Tanico. No, hombre, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Toca esperar. Ah, yo le doy tiempo de espera. Trump. Lo primero que va a hacer es sacar a Cuba de la lista negra. ¿Se demora? Ah, no, ya lo sacaron. Es volverla a meter en la lista de terroristas. Sí. ¿Pero por qué pujan? Hablen. Y declarar a todos los carteles, incluido el Tren de Aragua, como grupos terroristas. O sea, la lista de terroristas va a crecer. El único que aporta algo, los demás como unos bobos. Bueno, sí. Guerra, guerra al woke. La victoria electoral de Trump ha supuesto un seísmo en la ideología woke que se ha impuesto en los Estados Unidos desde las élites políticas, empresariales y mediáticas. El nuevo presidente contribuirá al desmantelamiento de estas políticas identitarias desde la Casa Blanca. Ahí está llegando Trump con su nena. Entonces, entre sus órdenes ejecutivas podría estar la prohibición de que las mujeres transgénero compitan en deporte femenino. Correcto. Hasta condicionar la financiación federal de universidades y cientos y centros educativos a la eliminación de los programas DEI, diversidad, equidad e inclusión que se han propagado en la última década. Otros. El 6 de enero a TikTok. Ya vuelve TikTok en los Estados Unidos. Ah, sí. Y oposición inmediata. Tan pronto como Trump coloque su firma en las primeras órdenes, llegará la oposición a las mismas. Ejército de activistas, organizaciones, están listos para interponer demandas y bloquear las acciones del presidente por vía judicial. Muchas gracias. ¿Hay más notas o nos vamos directamente a lo que hay que hacer? Sí. El factor triple X en los originales. Yo no estoy seguro si han hecho esta nota, pero es que yo voy a hablar del médico que lo hizo. Porque me parece fascinante este doctor. Arranco. Sí. Yo sé que el Nico dice, ya hablamos de eso, pero es que quiero hablar del doctor. A ver. El doctor. Un águila llamado Olimpia, símbolo de la Lazio. Juan Bernabé. Hemos hablado, ¿no? Sí, tocamos el tema. Sí, pero muy remoto. Pues yo quise ahondar y hubo reproches al respecto. Su adiestrador gaditano y admirador confesó de Mussolini. El presidente del club italiano y senador del Forza Italia, Claudio Lotito, Claudio, hombre de fe que lleva 67 años sin saltarse una misa, y un explícito video que muestra en todo esplendor el éxito de la operación a la que se sometió el español, que no tarda en hacerse viral y provoca un dramático despido. Todo ello tienen en común a una persona, el urólogo andrólogo Gabriele Antonini, profesor de andrología y cirugía reconstructiva e implantología en la Universidad de la Sapienza de Roma. Mire. Y uno de los grandes expertos mundiales en cirugía funcional y estética de los genitales. Imagino. Antonini nunca imaginó que ayudar a uno de los integrantes del equipo de sus amores se convertiría en un escándalo planetario. Nico, ¿a él por qué lo echaron? Yo no he entendido por qué lo echaron. No, pues porque hizo, se tomó unas fotografías e hizo un video de una prótesis o de una extensión de pene que se realizó. Entonces, entonces el club no vio con buenos ojos eso. Me pareció que iba a ser un largo problema. Me parece injusto y me parece negrero. Sí, que iba a ser un problema, y dijeron, pues es que el club no está acostumbrado a hacer esa clase de cosas, esas son, no son demostraciones para ser públicas, entonces, chao. El propósito del denominado caso Bernabé era únicamente sensibilizar al público sobre las existencias de estas problemáticas y sus soluciones, transmitiendo un mensaje de esperanza, resume a Crónica desde Madrid. El revuelo no ha alterado su apretada agenda. Tras pasar por Finlandia, Estambul y Egipto en el último mes, a las 7 horas 30 minutos del viernes 17 de enero, ya estaba rumbo al quirófano del hospital Viamet Santa Elena de Madrid. Ese día, la colocación de dos prótesis genitales se suman a las más de 5.000 operaciones. No. Perdón, estoy emocionado. De uroandrología que ha afectado en Italia y España. En este episodio destaca la importancia de una gestión precisa del mensaje y la información, explica al salir del centro hospitalario. Tras años de refinamiento, Antonini se ha convertido en el primer cirujano de Europa en efectuar técnicas mínimamente invasivas para colocar los tricomponentes de prótesis de pene hidráulico. No. Perdón, es que me toca explicar. Hidráulico. Muy bien. Claro, hidráulico. Hay que levantar. Claro. Como la colocada a Bernabé, el implante permite controlar la erección con un botón colocado entre los testículos. Ah, bien. Tal y como mostró en un pleno apogeo el tercero. Uy, ¿qué pasó ahí? Alguien le echó algo. Tercero español en el video subido a Instagram. Algunas dificultades en la gestión del postoperatorio, probablemente relacionados con la fuerte terapia antibiótica y los efectos de la anestesia, generaron malentendidos que se transformaron en un problema de comunicación mediática. sencillamente estaba tan drogado que el tipo despichaba los botones y no se le paraba esa cosa. No, horrible, no. Pero bueno. No, qué angustia. ¿Qué pasa, Michelle? ¿Qué pasa? Ya está perfecto. Cuando uno depende de una prótesis hidráulica que despichas un botón. Una prensa, una cosa así. Entre las bolas, entre los testículos. Sí. Y te va parando en tres etapas. No, Tarico. No, pues hombre, es como una grúa, digamos, pues, una grúa humana. Qué alivio que la ciencia esté al servicio. Claro, qué alegría. No, pero que está bien. Usted no tiene que preocuparse de nada, se pone su prótesis muy bonita, espicha un botón y no le debe nada a nadie. Perfecto. Parece bien. A mí me parece hasta bonito, porque eso queda, yo creo que es bonita. No, pues imagínese. Es perfecta, yo creo, es con... ¿Ruidosa es? Pregunto. ¿Qué? ¿Ruidosa? Digo porque como es como hidráulico. O sea, ¿quién está haciendo esos ruidos? Quiero estoy preguntar. Ayudando a la nota para... Claro. Ah, tarjeta amarilla no, para troller, pero por favor. ¿Qué? No, sí. Pésimos. No, buenos ruidos. Pésimos. No, amarilla, duro. Es como una prensa hidráulica. Están amonestados Nicolás Samper y Troller y los meto a la roja inmediata. ¿Pero por qué, hombre? Es que yo pensé que se estaba echando fotos. ¡No! Así suena en radio. Gas. Pero gases es que Carl así suena. Es que Carl sabe cómo suena, por eso lo está no, haciendo. Es que yo lo oigo. Yo no le estoy viendo a Carl la cara. Suena muy mal. Parece que estuviera. Sí. No, pues, que horrible. No hubiera funcionado la prótesis. La próxima que se tire de eso, roja, brother. Pésimo. Pero sí debe tener algún ruidito eso. Claro. ¿Será? Sí, pues imagínate un botón. ¿Cómo sería, Nicolás? A ver, Nico, haga ruido. Tengo haga unas ruido. Ganas aquí de estoy. Hacer un ruido, pero es que. Hágale. Es que, pero no, pero. ¿Es el botón o qué es lo que suena? O sea. O el sistema hidráulico. Sobre todo porque si uno no encuentra el botón, pues tiene que ser complicado. Haga ruidos. Y hay que aceitarlo porque, pues, es un sistema hidráulico. Polémico. Eso te iba a decir, yo creo que sí debe tener un mantenimiento como claro, de lubricación tener, y eso, exacto, los pistones, sí. La fuerza hidráulica. El tema del día, Nicolás. Claro, mire, el tema del día de hoy, pues no, yo iba a hacer ruidos, pero pues es que tenía miedo de que hubiera una venganza alrededor de eso. ¿Qué cosa te incomoda que haga una visita en tu casa? Esos sonidos. No sé qué tal un sonido de esos en plena visita. De los que dice Jaime, sí. Exacto. El tema del día de hoy. ¿Qué cosa te incomoda que haga una visita en tu casa? Que me pide el baño prestado y comience a tirarse aires de flauta. Saludos a la reina piel zanahoria como Trump. No, Tony. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Otra vez el tema del día. ¿Qué cosa te incomoda que haga una visita en tu casa? Que abran la nevera sin permiso. Uy, sí. El tipo que entra a una casa y abre la nevera es un tipo que hay que echar. Sí, que empieza a mecatear ahí en la nevera. No. Confianzudito. ¿Por qué abre eso si no es suyo? Se va. Lo del 2 me lo aguanto, pero no corrijan a sus progenies mal portadas. Que llegue a revisar ollas ni que yo tuviera un comedor comunitario. ¡Guacho! No, ¿cómo van a hacer eso? 5-4. A mí me ofende sobremedida que me utilicen el baño para sus deposiciones. Sí es cierto, obviamente uno no es cuerpo glorioso. La vaina es cuando alguien que no vive con uno le tapa el trono de mulatos. Ya me ha sucedido y limpiar eso es un castigo, ¿no, Tanico? No, bueno, es 5-4. Solo que vengan ya es incómodo. No, Tanico. 6-1. Inicialmente lo que más me incomoda es que me visiten, pero sí definitivamente ya entraron a mi casa, al menos deberían decir a qué hora se van, ¿no? Ah, eso sí, porque hay visitas que... Cuando critican tu vida, tu decoración y hasta tus decisiones. Uy, sí, no, ya. Te traen chismes que nadie pidió. Como que a tu ex le está yendo mejor que a ti y de paso arrasan con tu comida, pero no sin antes decirte que estás comiendo mal. Cuando va el tío Jacinto a almorzar con mis tías y enfrente mío, se saca los pegotes de la nariz, los pega en el mantel o en la pata de la mesa. Uy. Ah, bueno, ahí sí. No disimula el viejito gran marica. Nota. No, en el mantel nunca se hace eso. La pata de la mesa, pues, digamos que... Ese es el sitio para colocar. Exacto, porque es perfecto. Debajo de la mesa, en la pata. Sí, debajo de la mesa también ahí funciona. Ahora, Chief, que entren con zapatos, me parece abominable ya. Quién sabe, me han pisado, ensuciado mi precioso tesoro de piso brillante. Yo ando en Crocs, como un viejo. Mire. Es gente que todavía tiene esa costumbre de quitarse los zapatos. Pero eso me parece muy bien, que uno debería dejar los zapatos afuera igual. No, a mí me parece que si uno pide que dejen los zapatos, los tienen que dejar. Sin duda. De acuerdo, de acuerdo. Que los hombres es cuando uno se ha echado talco. Mucho. Y quedan residuos de talco en el zapato. Eso no deja huellas por toda la casa. Voy a pasar este comentario. Que los hombres se quiten la camisa por el calor y se sienten en la sala o comedor así. Esa visita, ¿dónde es? Pero ¿en qué ciudad? Eso sí. Es con la visita una conyugal. Pistola. No, eso sí, es una pistola atrás. Eso ya es un 9 milímetros atrás. Sí, exacto. Al Moreno Obama se le ve incómodo solo. Podría haberse conseguido una dama de compañía. El de acá se la consigue en Panamá. No. Sugerencia del tema del día. ¿Cuál es el peor actor de la televisión colombiana? No me disgusta, Orlando, míralo. Buen tema para mañana, ¿no? No, sí. Pero póngamelo en mañana. Me gusta, buen tema. El peor actor de Colombia. Es difícil, un tema muy polémico. Es un tema reñido. No, hermano, es un tema, difícil. Sí, muy difícil. Polémico. No, difícil que haya un ganador. De 40. Por eso, ahí escoger cuál es el ganador es difícil. Ese es un buen el tema. El peor actor o actriz de la televisión colombiana. Sí, buen tema, me gusta. En mi época, Lucero Galindo. No, era muy buena, muy histriónica. Solo nacional, histriónica. ¿No? Va muy buena. Y Rebeca López, hombre, grandes actrices. Terreno. Sugerencia el tema del día. A pesar del paso del tiempo, ¿cuál personaje de la vida pública mundial aún se ve provocativo? Me gusta el tema. También es bueno. Buen tema, me gusta el Orlando, tema. Orlando, póngalos ahí, pero no, yo decido. Pero él me gusta. Ese es para pasado mañana, temón. Sí, bueno. Temón. Orlando, él no define nada. Y empieza a imponer y roja. Ah. Detalles del discurso que pareció un poco nazi. Solo dos sexos, hombre y mujer, nombre del Golfo de América. No, eso ya lo hemos leído. Pero si nazi. A Jaime le parece fuerte ver 6 horas de Trump, a la mayoría de los colombianos nos parece un suplicio ver 5 minutos de Petro. No, Talico. Bueno, tranquilo. Esto es Roberto, hombre. No sé qué. 5-4. Por fin cambiaron esa canción tan hedionda del principio. ¿Cuál, es? No. Zombie Blue siempre ha estado ahí. Que hablen bellezas del progresismo colombiano y fuera de eso, que los niños que lleven no los eduquen con respecto al bien ajeno. Ayer cuando vi la presentación de Village People, noté que el vocalista vestido de policía se parecía a Orlando. Samira, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Pero ¿por qué no 6, bro? Porque era Orlando. No, mentira. Orlando, ¿algo que decir o...? Es el comentario de un pendejo. Para no volar a eso. ¿Y Samira? A ver. Bis. Ahí está Vance con el hijo y Trump lo mira y le coge las manos, pero Trump, yo creo que lo quiere matar. Está de corbata como el niño elegante, como Nicolás Amper. Claro. Con su papito y su mamita. Como niño para primera comunión. Falta el sirio. Sí, exacto. En Pío XII bueno, compramos. Bueno, pues ahí vamos, mis queridos amigos, hermano. Cuando vienen con niños que parecen primates, tití. Uy, eso es la difícil. La socia de Ritalina. Y que comienzan a destruir todo y los adultos solo atinan a decir... ¡Qué lindos! ¿Cómo se siente? Nota, Nico. 5-9. Es un niño. Ay, no, miren. Sí, pero... Mírenlo como se la está gozando. Pero no pueden destruir todo a su paso. Son niños, precisamente. Niño, me cálmate. Me incomoda solo el hecho de que vayan de visita. Nota, Nico. 6-1. Este es muy bravo. Miguel Ángel Santamaría. Cuando me corona alguna lobita y después del acto, se va para el baño y me dice, me voy a echar una jugadita. No, Nico, no. Este... 6-2. Este es muy bueno. Nivel de ordinario. Tenemos un ganador. Estoy muy bueno. Yo creo que es el mejor tuit de hoy hasta ahora, yo creo. Sí. Me voy a echar una jugadita. Eso de qué estrato o cultura es, Nicolás. Orlando, por favor. Dígalo, Orlando. No, no sé, calladito. No sé, Nicolás, es que la tiene clarita. Ve que la tiene clarita, clarita. Y como dice el mismo, Daniel no se ha hecho para el cerdo, para el marrano, para el puerco. Para la boca del asno. La boca del asno. No le enseñes a un cerdo a cantar. Pierdes tu tiempo y aburres al cerdo. Eso es de un monje claro. cristiano. ¿Cómo se llamaba? El sacerdote. Ay, pero ya le digo cómo se llamaba. Yo era el familiar que vivía en Bogotá, así que todo el año era un desfile de cuanto conocido cercano y no cercano que tenía que hacer vueltas en la capital. Llevaron a la casa a joder para después criticar todo y quejarse de lo mal que se les atendió. Mi cuarto era el de prestar, no tanico. Bueno, 5-4. Bueno, Emilio, vamos con una canción. Ya cumplimos la primera hora. Esto no se mueve. El tablero no se mueve publicitariamente. Listo, vamos con un gran... un gran percusionista de Harlem, pero de ascendencia de Trinidad y Tobago, ya murió. Y él compuso muchas canciones famosas. Compuso, por ejemplo, Where's the Love para Roberta Flack y Donny Hathaway. También Just the Two of Us la escribió junto a Bill Withers. Tocó con todo el mundo. De hecho, él aparece en la banda sonora de Saturday Night Fever. Y él murió ya hace unos años. Se llamaba Ralph McDonald y este tema del 79, que es un poquito de disco. Esto se llama You Are in Love. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene aquí. Bueno, vamos a hablar de la hija de Mick Jagger, Georgia May, que me imagino que con sus pequeños 20 años tiene loco a trole. Ah. Dientes separados. Eso, dientes ojos, separados. Claro. Pero es que usted debería subir un poquito el nivel, es que es... Hijas de Mick Jagger. Verde, la edad, ¿no? La edad, no el nivel. Ah. De Georgia May... O sea, salga con vidas un poco mayores, porque 20 años no, pero... se le revientan de la risa, bro. Nico, voy a decirle a Jorge no, que lo nuestro no puede continuar. Muy bien. Gran decisión. Bueno, pues esta niña es hija de Jerry Hall, que fue esposa de Mick Jagger. Y esta niña ha decidido comprarle la ropa a su mamá, la que ella usaba. Pues hay unas imágenes donde están vistiendo el mismo vestido en 1990 y hace una semana, perdón, en el 2023, en un evento de Vogue. Aquí no hay error, sino exacto. Yo merecí por unos meses, lo defiendo. ¿Qué edad tiene hoy la modelo y exmujer de Jerry Hall, de Mick Jagger, Jerry Hall? 20 segundos. Aproximo con meses. No, ya no está este man. ¿Quién está cuidando ahí? No, esto se acabó la policía. Se jodió la vaina. Michelle Arévalo, 61 años. Orlando Rivera, 75 años. Carl Trorel, 69 años. Nicolás, 66. Menos uno para Michelle Arévalo, es la que más lejos está. En los originales. Y para Orlando Rivera también, igual de justo. Corrected them. ¿Qué pasa? No, no, no. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Y a Troller, en un acto de comprensión que no quisiera tener, le pienso dar un punto nomás. En los originales. Bien, chao. Bueno, uno. Porque dijo 69 y de vez y esta mujer hay que quitarse que su belleza ya la abandonó. Tiene 68 años. Ah, muy bien. Pero tú y Orlando muy perdidos. Es que 75 Orlando, eso es un vejestorio muy bravo. No, pero, ¿qué es? Con pero Mick Jagger, ¿cómo va a salir con una vieja de 75 sí, si tiene 80? Mayor que él. No. El tipo siempre guardaba unas distancias, creo yo. Es un monstruo marino. Pero Jerry Hall era una... Sí, era muy guapa. ¿Y cómo? Yo no era. Estoy diciendo lo que era. Es que ¿cuántos estoy años hablando tenía Mick Jagger en su momento? Claro, también. Ah, ¿cuánto le lleva? Estoy hablando de lo que es. Ahora la sí. Belleza la dejó por su madurez. No. Y el que se atreva a decir que no, está hablando guas. No, pero no, pues nadie es feo. ¿Por qué no mira una foto ya Troller de la señorita Jerry Hall? A ver. Hoy. Y si me dice que está hecho una hembra, pues yo me retiro del programa. No, pero tranquilo, pero es que son opiniones. Y me iré con el sol cuando llegue la tarde. Llega la tarde. Exacto, yo no hago pues más. Pues es una señora guapa. ¿No? Linda. Sí. Parece como Catherine Deneuve, un poco. Linda. No, está muy bien. Catherine Deneuve pues está muy bonita. Está, está, bien. Está regia. ¿A usted le parece que Catherine Deneuve está bonita? Uy. Tiene un hueco y por ahí también tiene su deposición. Qué horror. Qué horror. ¿Cómo queda la nepasa? Qué horror. Yo tengo menos 29, Orly menos 18. Nico menos 9 y Carl tiene 3 puntos. No, estaba viendo Catherine Deneuve y está mejor Jerry Hall, la verdad. La ayudó la comparación. Es que sí. Catherine Deneuve tiene una cicatriz en la cara porque es que se equivocaron en las operaciones y no se las pusieron donde era. No. Sí. Bueno, despegamos. Vamos con música, mi amigo. La belleza la dejó reposar por su madurez. Listo, vamos con una artista inglesa y una canción linda. Y ella es Mae Miller. Este tema salió el año pasado, MTJ. I wish I was Colombia. I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Estaba, me parece un ídolo Trump todo lo que ha hecho y eso ha hablado hasta por los codos. Y ahorita va a hacerse unos remarks, va a hacer unas frasecitas, pero en este caso es que no tiene ningún expresidente ni a Joe Biden al lado. Aquí va a tirarse con todo, muchachos. Sí. Aquí va a acabar con todo. Mm. En este momento tenemos la banda de una universidad de Mississippi. No sé dónde está él, se llama la Capital One Arena. A ver, Troller, investigador submarino. La banda se llama Mississippi Valley State University. Y el lugar se llama Capital One Arena. Sí, es el estadio. Ya está ahí, es bonito. Sí. Ah, ¿el estadio de dónde, brother? De Washington. En Washington. ¿Por qué está la Universidad del Mississippi Valley State University? Seguro son los únicos que aceptaron la invitación. Sí, exacto, puede ser. Amarilla para Michelle, por favor. Muy, muy, muy fuerte con el presidente. No, no, pero ¿qué pasa? A mí me parece muy coherente. Está muy polémico hoy este programa. No ha pasado nada, los tres están amonestados. Ay, falta Orlando y ahora sí me tiro a matar. Y Trump allá, pero es que lo que va a decir ahorita sí va a ser unas cosas de ídolo. No, tranquilo. Vamos a tomar. No, fresco. Vamos fresco. A tomarnos el canal de Panamá. Sí. Con ese cuento. Vamos a sacar a 6 millones de inmigrantes. Vamos a cortar relaciones con México. Vamos a volver Canadá a otro estado. Vamos a mandar al carajo la OTAN. Vamos a mandar al carajo la Conferencia de París. Sí. ¿Qué más? El Golfo de México se llamará el Golfo de América. Sí. Llamarlo el Golfo de América. También. Y voy a cortar relaciones con Venezuela y con Colombia. Ah. Pues yo. Ay, ya, ¿qué hace uno, pues? I had a dream. Lo curioso es que hoy es el día de Martin Luther King. Claro, también. Es como un poquito como contradictorio, ¿no? Pues con muchos discursos de los principios. Sí, preciso, ¿no? Una paradoja. Totalmente. Sí. Pero bueno, pues así son las paradojas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No, pero sí, muy ídolo. También dijo que recuerden que él había quedado vivo y que Dios lo había permitido vivir después de su atentado porque él iba a volver a ser sí, América great again. ¿Qué presidentes estuvieron? Perdón. ¿Hello? Sí, sí, sí. Hola, hola. Pues Javier Milei. Sí, claro que estuvimos. ¿Bukele? Me fui un segundo. ¿Qué presidentes estuvieron? Creo que tengo delay porque no me contestan nada. George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden, bueno, el que están en la guillotina, la familia, bueno, ellos también. ¿La familia completa de los enguillotinados? Sí, exacto, no se puede mencionar. O sea, esposo, esposa y la hija. Pero bueno, Javier Milei yo creo que fue el... digamos, el por lo menos el abanderado, pues. Sí, no, es súper amigo, cercano, sobre todo de Musk. Y Edmundo González Urrutia. ¡Ah! Hombre, cómo olvidarlo. Pues no tenía mucho más que hacer, ¿no? Sí, no. Sí, exacto, ya... ¿Qué va a hacer este... Ya en últimas... ¿Este lunes? No. Pues, hombre, pues, ahí este plan. Ay, bueno, qué carajo, vamos. Sí, no, eso sí no tiene lío, pues. Aquí es, aquí. Y Nayib Bukele también. Sí. Que Daniel además, Novoa aquí también. Estoy. Que además pues coincide bueno. con que Trump va de denominó a la Mara Salvatrucha ya grupo terrorista, ¿no? Ajá. Sí, ahora, como respaldando. ¿Le fueron más líderes a Maduro que a Trump? ¿Le fueron más líderes? Presidentes. No sé, yo no sé, Orlando me oye, ustedes me oyen. No, lo estamos oyendo, pero... Sí, pero no estoy segura, yo creo estoy, que sí fue. Exacto, estoy tratando como de asimilar la pregunta, pues en eso estaba. Porque bueno, Nayib Bukele asistió, Daniel Noboa. Líderes, presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, ¿quiénes fueron? Sé que fue de China uno. Por eso, fue Daniel Noboa, ecuatoriano. Nayib Bukele. Sí. Ya hablamos de los estadounidenses. Edmundo González también asistió. Javier Milei. Javier Milei. Milei. María Fernanda Cabal. Bueno, todavía no. Sí, no sé en qué lado le tocó. Todavía no es un líder. No, pues. Líder de la derecha. Sí, para algunos puede que sea una lideresa. No tiene el poder del Estado. Ah. Bolsonaro sí no pudo asistir. Curioso eso. Restricciones legales para viajar. ¿La chica de Italia fue al fin o no? Ay, la Meloni, hombre. No, tenemos un delay terrible. Orlando, revisemos esto. No, no, no, perfecto. No, estamos bien. Vamos con música porque no me contestan, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con Yavani, un tema de su último disco de Ao Vivo, en que fue grabado en Maceió, que es su ciudad de natal. Y este es un medley de tres clásicos del Limão, original del 94, Avião, original del 89, la que yo creo que es la canción más importante del original del 76, Flor de Lis. Bueno, este no es el infierno. Este para mí es el diablo. Uh-huh. El fin de semana comenzó la paz. Las seis semanas de paz con Gaza, Israel. Y no había comenzado. Y el diablo, de apellido Netanyahu, dijo que el alto del fuego es de un momento temporal y tiene el pleno apoyo del presidente Trump para volver a bombardear la franja de Gaza. ¿Qué tipo de paz es esa? No, pues, ¿o qué tipo de señores es? Nicolás, por favor, no tiene ningún, explayes. No tiene ningún sentido esa clase de amenazas. De pseudo paz. Pues es un cese al fuego. Sí, realmente. Más bien, exacto, no es una paz. Bueno, es un cese al fuego, pero ¿por qué los amenaza? La pregunta mía es, ¿qué tipo de persona es esa? Una vez que recupere los rehenes. Eso está en su discurso. Claro. Eso no va a salir de su discurso. Sabemos de qué está hecho. No, no, yo no estoy del lado de Netanyahu. Pues él felicitó a Donald Trump, estaba feliz. Sabemos de qué está hecho el señor, ¿no? Pero ¿para qué los amenaza? Ya les dio el cese al fuego. ¿Vieron las imágenes hoy de la gente llegando ya? A Gaza nuevamente, sí, increíble. Sí, pero no tienen dónde dormir. Eso es un poco de cosas oxidadas, vueltas, pedazos. Les toca dormir en el piso. Sí, no hay nada. No hay infraestructura de nada. 70% de Gaza está destruida. Imagínese. Y arranca el presidente Trump a dar su discurso sin personas que se le oponen ni políticos. Le está hablando a la gente. Aquí arranca, pero como un perfecto loco. Es la parte que le queremos ver. Claro. Michelle, al infierno. Bueno. Bueno, el infierno, y esto pasó en Estados Unidos, en el Doral, y es que un hombre de 27 años fue acusado de agredir a su pareja embarazada. Esto pasó el 12 de enero y lo reportó la policía local, pues resulta que llegó con unos tragos de más a su casa. El hombre ha sido identificado como un trabajador del aeropuerto de Miami, es de origen dominicano y apuñaló a su mujer, ella y el bebé, los dos fallecieron en el momento. El infierno en Estados Unidos. Pero entonces el puñal fue directamente a ella. Al vientre. Sí, él dice que estaba fuera de sí por el trago y que simplemente fue un ataque de rabia que terminó en la muerte de su esposa. ¿Y por qué se puso tan bravo con él? Pues no dice exactamente por qué. Parece que hubo un mal día en el trabajo. ¿Y era en el aeropuerto de Miami que trabajaba? Sí, de hecho las fotos... Estaba con otro muchacho. En las que se ha arrestado, viste el uniforme del aeropuerto de Miami. Peligroso tener un personaje así en el aeropuerto trabajando. No, pues. Pues nada. Iba a saber que iba a hacer eso. No, Nicolás. Bueno, el infierno, y es que ya empezó el juicio a Sandrine Pizarra en Francia. Este juicio tiene que ver con un caso del 6 de agosto del año 2020, donde la hija de esta mujer murió de un paro cardíaco. Medía 1,55 metros la niña y pesaba 28 kilos. No. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando los médicos forenses miraron el cadáver de la niña, tenía extrema desnutrición, septicemia y un síndrome de realimentación. Incluso había perdido varios dientes y tenía parte del pelo arrancado. La mujer, en su defensa, dijo: vea, el día que ella se murió, solamente aceptó comer un terrón de azúcar. Digamos que ella planteaba un poco la idea de que su hija tenía un trastorno alimenticio, que iba a comer un terrón de azúcar, una compota y una bebida rica en proteínas. Después de comer eso, ella empezó a vomitar y murió. Pues están diciendo, mire, aquí parece, o al menos todo nos da a entender, que esta niña era víctima de su madre, que tenía 8 hijos de 3 de diferentes papás, y la encerraba en una bodega vigilada por cámaras, donde la maltrataba psicológicamente. Eso también indica que, de acuerdo a lo que esperan los jueces en Francia, es que le darían al padrastro 30 años de cárcel por complicidad, y a la mujer ¡no! se espera que cadena perpetua por tortura. Ojalá que no. Sí. Francia está bien, desatado, bien duro, ¿no? Además con las condenas, muy bien. Muy bien. Carl Troller, por favor. Bueno, infierno en Colombia, Jaime, todo lo que es la región de Norte de Santander, la parte fronteriza del Catatumbo. Ya van casi 100 muertos, más de 80 muertos, 11.000 desplazados, y Petro acaba de decretar una conmoción interior y económica. Emergencia económica que hay que ver si se va a aplicar solamente al territorio de Norte de Santander. O a todo el país. O a todo el país. Es una medida por 90 días. Vamos a ver si eso lo aprueban. Y digamos, pues en esas está la situación, que es producto de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. Bueno, el presidente está apoyando a su esposa porque las manos de Melania Trump son grandísimas, son preciosas. Linda. ¿Las manos? Sí, es una mujer muy linda. Qué angustia, ahorita vi dar la mano. Tiene buena mano. Le parte a uno los huesos. Ah. Le parte uno los huesos, las falanges, de lo duro que da la mano. Ya, ya, ya. Ah, yo no he dicho nada de lo que usted está pensando. Y no, ¿y usted cómo sabe que estoy pensando yo? Usted está pensando en el botón todavía. Sí. Y también viendo la esposa de uno de los Trump, que está preciosa. Y las hijas de Trump. Lindas. Lindas. Pone ese tipo, se le come una semilla perfecta. Va. Como su discurso. Perfecto. Bueno. El tema del día, por favor. Mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué cosa te incomoda que haga una visita en tu casa? Ya vamos a leer. La guerra es por el control de las rutas de narcotráfico por Venezuela. Nota, Nico, 0101. Estos manes aquí en Estados Unidos tienen muchos problemas psiquiátricos y es debido al estrés generado por el trabajo. Nota, Nico, 0101. Vamos a ver el 01. Visita de petristes y de progres en la era de la derecha excelsa. Son peores que los testigos de Jehová. Nota, Nico. No, 01. Eso es lo que él no se aguanta, visitas. Suele un poquito, ¿no? Bueno. Cuando llegan, cogen los cubiertos con glamour. Le dicen a los niños que no suervan la sopa. Evitan reír a carcajadas, pero llega la noche y esperan cuando todo esté en silencio para empezar a fornicar. No. Y levantar todo el vecindario a punta de gemidos y sonidos de amor. No. Nota, Nico. No, pero él es 5-4. Chips, odio al que llega a echarse a la cama. Prenden el televisor. Uy, y se quejan porque no hay Netflix. Nota, Nico. No, pero él es 5-4. Pesadilla. Y comparen lo que uno tiene con lo que uno tiene. Siempre ellos tienen la misma versión última, más grande, más bonita. Pero típica colombiana. Claro, la colombiana. A ver, Orlando, la colombianada, por claro, favor. Claro, la colombianada. Ay, qué orgullo, sobre siento de haber nacido en mi pueblo. En los originales, la colombianada. El pasado y el presente de una raza muy particular. todo lo saben, todo lo pueden, todo lo logran. Además, siempre encuentran todo más barato y más cerca, y tienen la vida perfecta. Campesino naciste, campesino serás. Se creen muy vivitos. Un homenaje a Nicolás Samper, el ejemplo más prístino de la colombianada. Momentico. Espérate, Orlandito, que es que aquí falta alguien en esa lista. Los que se lavan las manos, los que usan el jabón Pilatos, como tú. Ve que al final hay una vaina de circo. ¡Ah, no! Es una risa. Quítale esa risa, Orlando. La risa hace parte inherente al ser humano. Orlando, inherente al ser humano. La risa o quito la sección. No, pero... Es que son risas de payasos. No, es una risa... Esto se acabó. Esto se acabó, ese estilo. Todo, hay una cosa risueña de circo, circense. No, pues eso no es circense, es una risa. Por favor, quita esa risa. Como si usted dice, horrible, inmunda. Que Thriller es circense. Ajá. No puede ser. No, por favor, Orlando, quita Thriller. La risa, no sí, va a mandar. No puede ser. No va a mandar promoción, Orlando. Es que todas tienen al final un toque coqueto de circo que me parece el colmo. No sé, Orlando, cuál es esa afición por los circos del mundo. Pero generalmente son los circos mexicanos, el Egret, pues esas varias. Buenos. Pero no tiene el circo de Moscú, no. Sí, circo Rolex. Sí, ya, bueno. Yo creo que eso ya no va a ningún lado. Ya no está. Sí, no, exacto. Ya la gira no, otro, no está monolítica. No, y en esta situación ahorita... Tres pistas, esos también murieron. Además están como en Tampa. Creo que les pasó el huracán encima. Ah, puede Ay, ser. No. Y que no pesa? Me digan que no compré mi boleta. No quiero volver a ver la risa. Pero es que no hay nada. Ahí no hay nada circense. La risa es inherente al ser humano. Además, es una risa que no es la de él, es totalmente circense. Detesto que empiecen a hablar mal de otros. Exacto. Detesto mantequearles, que se demoren más de 2 horas, que me pregunten por qué he hecho, por qué no he hecho tal cosa. O de las visitas ya me he hecho negar y me he escondido para no abrir la puerta. Solo recibo féminas deseosas de modestas y flácidas carnes. Nah. Michelle nota. 0-1. Yo era el familiar que vivía en Bogotá, así que todos los... Ya se lo leímos. Emilio, música, por favor. Listo, vamos con un clásico de 1990. Bueno, si quieres podemos subir a esa también. Linda, que es un clásico también. Bueno, vamos con... Por ningún motivo. Por Cristo. Hombre. Bueno, vamos con George Michael y una canción que es uno de sus grandes éxitos del disco Listen Without Prejudice, volumen 1 del 90. Curiosamente, el volumen 2 de 6 con nunca salió. Esto se llama Freedom. Paréntesis. Mi destino es Washington, District of Columbia. Sí. Importante. Mucho frío, ¿no? ¿Qué? Muchos creen que pertenecía a una época pasada, pero en realidad veía con claridad el futuro. Eso dijo el presidente Joe Biden. Elogió con estas palabras a su predecesor de 45 años atrás, Jimmy Carter, en el solemne funeral de Estado celebrado la semana pasada en memoria del mandatario Nobel de Paz. Sus palabras son que estuvieron... ¿Qué pasa? Mejor de Pacho Vélez. ¡Ah! Dedicadas a Carter, bien pueden estar pensadas para él mismo, un líder que, como su antecesor, ha visto su única legislatura marcada por una crisis de rehenes y la inflación, pero que en la posteridad puede acabar reivindicando como un presidente honesto que tomó buenas decisiones. ¡Nota, Nico! ¡No, hombre! Vamos a ponerle 5-4. 0-1. Así es como le gustaría que le recordaran tras una carrera de 52 años de servicio público. Espero que la historia diga que llegué con un plan para restablecer la economía y recuperar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. ¿Ah? Y espero que apunte que lo que hice con honestidad e integridad era cierto. ¿Ah? Que dije lo que pensaba. Sí. Que al final no pensaba nada. No, exacto. A lo largo de esta semana, Biden ha multiplicado sus comparecencias para reivindicar su legado, sobre todo para evitar que su mandato se recuerde como un mero paréntesis. Es que pensándolo bien, el tipo pasó ahí y vuelve Trump. Es muy, muy triste para un mandatario. Sí. Pues es sí, un no paréntesis. No es el escenario más feliz, ¿no? Es que solo ha pasado dos veces. Por eso, exacto. No es un escenario feliz. A finales de los 800 y este. Presidentes que se saltan unos periodos para ser presidentes otra vez. Es inaudito. ¿Por qué Biden se fue? Sí. Pues porque no pudo enfrentar, y sigue hablando, ¿no? Aquí lo veo, a Trump. Está tirando durísimo a Kamala en este momento. ¿Ah, sí? No, es que yo no puedo ir en el programa. Sí. Pero eso está disparando como un... Sin miedo, pues. Sí, claro. Pues, de hecho... Él no tiene miedo. No, Sema, no le da miedo, es nada. Como anécdota que usted comentaba de Biden, Biden con la muerte de Jimmy Carter decretó 30 días para que las banderas de Estados Unidos estuvieran a media asta en el Capitolio y lo primero que hizo Trump fue izarlas totalmente. Exacto, es que de verdad. Pero también forzó algunas medidas a medianoche, algunas como para proteger su legado, medidas sobre el impacto de la inmigración, el medio ambiente y energía. Anoche, a medianoche, confirmó algunas cosas que quería dejar protegidas del nuevo mandatario y además ustedes saben que como protocolo los presidentes salientes dejan una carta al presidente entrante. Sí. Le preguntaron que qué le había escrito en la carta y él dice, eso queda entre Trump y yo. Sin embargo, pues las cartas normalmente son de bienvenida. Sí, como una cortesía realmente, ¿no? Exactamente. Más como algo protocolar que esperemos cualquier... Esperemos que disfrute su estadía. Sí, exacto. Sí, es una esquela para mi todos. Casa es su casa. Sí. Pero sin duda... Por cuatro años. Exacto. Sigue. No, pero además sí es obvio pues la amargura en la que se va pues Biden del cargo. Además, yo creo que lo que más le frustra es exactamente eso, sin poder prestar a la reelección a las presiones de su propio partido. O sea, yo creo que lo que más le frustra es no haber logrado que Kamala llegara. Yo creo que le hubiera ganado. Fue un error sacar. Muchas gracias. ¿Sí? No, es que ya... ¿Cómo? Pero mire, ojo, por ejemplo... Ojito ahí que compró la teoría. No, pero ojito ahí, pero la pregunta es ¿cómo puede decir Carr que no iba a ganar? No iba a ganar porque en las encuestas iba fatal. Toda la gente que estaba patrocinando al Partido Demócrata... Sí, la gente decidió no poner un solo peso para la campaña de Joe Biden. Dijo, hasta aquí llegó la... Empezó a disvariar totalmente. La carrera de él se acabó en el momento del debate. Habló. El debate fue fundamental para que al otro día exigieran que él no siguiera más como candidato. A Zelensky le dijo Putin. No, llegó allá. Ahora, un dato curioso también. Son vainas hechas a propósito. Un dato curioso es que, por ejemplo, Donald Trump es el presidente más viejo en llegar al cargo. O sea, llega a los 78 años, 5 meses más viejo que lo que fue Biden en su momento cuando recibió la presidencia. Pero lo veo mucho. Y ustedes lo ven y él se ve, a pesar de todas las incoherencias que puede llegar a decir, se pues ve de 20. Se ve que camina, pues perdón, lo vieron no bailando. Son incoherencias. No, lo de los perros mentiras, que se comen. Son mentiras. Exacto, y un montón de cosas. Así. Pero eso no es incoherencia. A propósito. Es un discurso duro de línea derecha. Pero eso no es incoherencia. Pues de acuerdo al pensamiento de él, es lo más coherente que puede decir. Claro, pero tú ha tenido unas salidas en falso muy buenas. Hoy 12 horas. Y no se le forma quinata en la boca de babas ni nada. No, está impecable. Lo que pasa es que además este Trump no es el Trump del mandato pasado. O sea, yo siento que este es un Trump completamente renovado. Pues es que tiene no apoyo. Llega cansado, llega con como otro apoyo, llega. Y tiene apoyo, con otras apoyo público, no apoyo secreto como exacto. En la anterior, que todo era como un secretismo ahí, lo del famoso voto vergonzante y eso. No, aquí ya la gente, digamos, dice, no, yo sí apoyo a Trump, esta es la política que a mí me gusta. Entonces pues yo me imagino que se siente muy, como lo muy tiene, armado, ¿no? Sí. No, él se siente muy respaldado. Total. Bueno. Troller tiene un destino, sí. Pero no se puede demorar más de 30 segundos, no. O lo corto. No, tranquilo. Es que los programas son con ritmo. No, el destino es Bogotá. Según la revista, y pues más que revista, es también como una, podría ser como una organización, Lonely Planet, dedicada al turismo mundial, ha sacado muchos libros, muchas guías para las diferentes ciudades, pues en el último ranking, Bogotá quedó en el puesto número 2 de los destinos en Latinoamérica Sudamérica, sí. Más apetecibles. Qué bueno. Y pues deciden solamente 8, cuáles son los 8, digamos, los 8 ganadores. Sí. Y dentro de esos 8, Galápagos, las Islas de Galápagos quedó en el número 1 y Bogotá quedó en el segundo puesto. O sea, que es la primera Buen vez merecido. Que Bogotá Esta tiene. Esta ciudad, nuestra ciudad, es una cosa que solo llega uno y empieza a llorar de verla de lo linda. Pues dice... Hablemos, Nicolás, de sí. Nuestros patrocinadores. Sí, porque hoy les invitamos a descubrir la encantadora Ruta Tequendama. Exploren municipios como Anapoima, La Mesa y San Antonio del Tequendama, llenos de belleza natural y cultural. Visiten el Parque Natural Chicaque, el Cerro Cristo Rey y la Cascada del Tambo. Sumérjanse en la historia con la antigua vía férrea y disfruten de la gastronomía local con delicias como el piquete de gallina criolla y el sancocho de gallina. Además, participen en festivales vibrantes como el Festival de la Cultura Cafetera y el Encuentro Nacional de Bandas. No se pierdan esta experiencia única. Para más detalles, entren a www.cundinamarca.gov.co/home. Los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a continuar ahora con un gran tema que originalmente fue grabado por un gran saxofonista de jazz que ya falleció, Grover Washington Jr., composición de Ralph McDonald, que sonó hace un rato, y esta versión la hace Amy Winehouse, Mr. Magic. A las 12 del día en punto, como estaba anunciado por el periódico The Times de Londres, 11 de la mañana, hora de Londres, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, juró ante una Biblia ser fiel hombre a la Constitución. So help me God. O sea, ¿qué pasa, Rico? ¿Qué pasa? No, hombre, estoy muy conmovido por ese panegírico que está haciendo usted. ¿Por ese qué? Panegírico. No sé. Bueno, no sé. dele. Sí, No. ¿Qué es panegírico? Hombre, cuando usted hace una alabanza a alguien así. Antes se hace en los funerales, pero usted puede hacer un panegírico. Bueno, quisiera que el grupo votara por roja para Nicolás por el tema de panegírico, que es que a nosotros ya no nos interesan esas bobadas. Pero no entiendo. Orlando, porque todo roja, lo que yo diga tiene un veto. No, y lo que digan los demás también. Todo roja, lo que yo Orlando, diga tiene un veto. Schmida, veto. Digo, panegírico, veto. ¿Y qué dijo? Roja por la última sí, palabra. No necesito es que votación. Prefiero hacerla de quien Schmida, el abogado del diablo. O sea, prefiero. Schmida ya, directo. Directo. Está dando la oportunidad de votación donde mi chile va a ser justa. No, perdóneme, en esta mesa, pero yo soy como el abogado del diablo, Keanu Reeves, me meto el tiro yo. Pero dijo, y Schmida otra vez. Le advertí y lo cometió. Pero es correcto, que, mire, ¿no, muchachos? Digo, sí, señor. Hablo en coreano, mal. Digo una palabra que estaba bien para el momento, mal. No, pero no fue por la palabra, fue por repetir una palabra. No, que pronuncia pero usted mal. Me va a sacar roja por decir Schmida. Panegírico. No, yo lo puse a votación. Pero ya sabemos cómo es la si democracia quiere, en esta gusto, mesa. Arrancó la votación no, de bueno, los segundos, pero pues prefiero no. Prefiero no molestar. Arrancó la votación y yo no sé cómo le va. Mal. Yo creería que Troller y Michelle serían justos con usted. Yo creo que pero. No. Yo siento que no. No, no lo voy a hacer porque después se arma un problema y bota los micrófonos y las vainas. ¿Sí? Hoy fue el President Inauguration Day, el día de inauguración del presidente, y es cuando jura. ¿Cuántas veces en Estados Unidos los presidentes han jurado? ¿Cuántas veces un presidente ha jurado ante la Biblia? Desde el comienzo del país. No se confundan con el otro repaso que hice. Es diferente. ¿Cuál era el otro repaso? Acuérdense que una cosa es un presidente es 20 segundos más y otra es el número de veces que ha jurado un presidente. Porque algunos presidentes han repetido término, ¿ok? Pero son dos juramentos distintos. Gracias. Recomparamos esta plática aquí, a ver qué se perdió ahorita. No, hermano, yo no sé con quiénes estoy hablando. El presidente Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos. Él ha jurado dos veces. Sí. Hay dos juramentos. El presidente Clinton ha jurado dos veces, pero el arepaso anterior que hicimos era 47, es el número del presidente Trump en este periodo. Y mira lo que me contestan. Cartroner, 38. Dios mío, dame una luz. Es que no he entendido todavía la pregunta, la verdad. ¿Cómo que no he entendido? No. Claro, porque el número... Pues uno diría 47 si hay 47. Tal vez han juramentos de los presidentes. Claro, porque han repetido juramento. Entonces... Pero si es que no se puede repetir. ¿Y esa no cuenta? No cuenta como repetición. No, como juramento, cada 4 años hay un nuevo juramento. O sea, es un 47, los mismos 47. ¿Por qué te ríes de mí? No, señor. Yo me estoy riendo. No, señor. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué te ríes de mí? No, me estoy riendo de ti. Los originales. 30, dijo Orlando. Nos oímos, pues. Eran 47 presidentes y se ha jurado 30 veces. No eran tan creyentes tampoco. No, exacto. Este es... El juramento número 60. ¿Qué? En los Estados Unidos. ¿Cómo? 60 veces han jurado. Es que hay muchos reelegidos y cada juramento es distinto. Claro, cada reelección es un juramento. Claro, hombre, George, como el vallenato. ¿Cómo así? No, cada. El juramento. Mejor dicho, menos uno para Orlando. Y se salvó Troller, pero esa legadrita Troller lo meto al cadalso. Así va a ser la cosa. Así va a ser la cosa, no. El tipo se fue lejos. Gracias, Orlando. Hay que aceptar cuando uno pierde. Y no me digan nada, porque el que me llegue a levantar liberamente la voz como Troller lo hizo, ¿no? Como Troller lo hizo, ¿no? No, yo solamente dije que no había entendido. Me ofendió. Suavecito, suavecito. No, usted dijo que es que la pregunta está mal hecha. Yo dije que no entendí la pregunta. No, usted no dijo así. Usted dijo, eso no tiene sentido, no sé qué. Pues si quieren, hacemos votación para una roja para Troller. No. Ah, bueno, perfecto. Orlando sí callado, porque él sí quiere la roja. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Solo menos uno para Orly. Sí, nomás. Tengo menos 29, Orly menos 19, Nico menos 11, Carr 3 puntos. Yo quiero el menos 29. ¿Qué pasa contigo? Ay. Es que eso de ir a rumbear es muy berraco. Es que dijeron que tú no tenías ningún problema, que ibas a rumbear. ¿Quién dijo eso, Nicolás? Y Troller, y especialmente Orlando. Haciendo, Nicolás, sobre todo haciendo alusión a Eva Rey y Laura Cuña, que todos los viernes eso fue. Porque tenían una calamidad en el Caribe. Casi empezamos nuevamente con los viernes. Sí. Viernes cultural. Mire quién fue. El viernes, ¿no? ¿Quién fue? Nicolás, claro, Nico. Gracias por tu apoyo, Nico. Te veo como que también estuvo el fin de semana movido. Sí, obvio, siempre movido, nunca tranquilo. Pero él también hizo recapitulación de historias, ¿no? Para hablar claro. Ay, no, es que yo sé que aquí el apoyo... Y Orlando tampoco... Nulo. Tranquilo. Sí, tampoco, acá porque somos, ahora se desmarca, pero ese día tenía la camiseta puesta. No, yo escuché que la náufraga y todas esas cosas. Ah, ay, sí, no, sí, exactamente. Y ojo todos, cuando, sobre todo las niñas bonitas, lo han hecho mucho y es cuando es festivo... O sea, es motivo de expresión del programa. Pero bueno, esto es una nueva modalidad. ¿Cuál? Fue sin festivo. Fue sin festivo. Claro, pero la otra no era también. Por eso. Ahí, el jueves. Aquí en este programa lo que ya es costumbre, cuando uno es el que se va, claro, hay que dejar el cuerito. Ahí les dejo el cuerito. Sí, eso ya acaba. No, pero sí, eso jueves, no se vuelve a repetir. Jueves a lunes, la, sí, es por medio puente. Porque sí, la tuvo demasiados. Corre. ¿Perdón? ¿Cuántas veces? Ah, ¿ama Orlando? No, no te escucho bien. ¿Cuántas veces se cayó? Ah, ya. ¿Michelle Orlando? Uy, muchas, sí, muchas. ¿Como 30? Llegué con las rodillas raspadas de tanto que entonces, me caí. Entonces ya para, ¿qué?, pedir esos permisitos, ¿sí?, de que yo transmito desde San, ¿cómo?, Andrés, eso no es posible, brother. No hay sistemas, no, de comunicación. Pues, no hay equipos que aguanten. Exacto. Perdón, te dieron el mejor. Bueno, pero entonces, todos los días. No, no, difiero. Todos los días la tecnología avanza, también hay que ver eso. Hoy en día ya desde los catamaranes se pueden transmitir bien. Otro, pero sí, tuvieron un Quantum que era lo más, no, avanzado. Nunca en la vida vuelvo a recibir ese equipo. Hasta Confucio hizo malas frases, todo puede fallar. No, porque ¿cómo lo que hemos un hecho Quantum? Antes. El Quantum es mucho mejor, no, que el PCNet. Difiero completamente. El PCNet fue lo que me sirvió la vez pasada. Esto no sirvió. Nicolás y Orlando, díganle, por favor. No, yo no sé, porque es que no me ha tocado transmitir desde ya. Ustedes sí le dan siempre Quantum. ¿A ti te? ¿Cuál es mejor? ¿PCNet, sí, o Quantum? Quantum, sí. Cuando, no, me he ido a transmitir mundiales y eso, Orlando. Y es impecable. No. Sí, ¿no te Quantum siempre ha funcionado bien? No, pero a mí, buenísimo. ¿Se entiende qué pasó? Rusia y buen internet. Sí, es que ¿cómo vas a contar? No, que cuando uno tiene, no, un internet, crean, que tiene un megabit, no es tan bueno, de subida y 0.5, no, de bajada, pues eso no funciona. No, si te dan un Quantum sin antena, pues te estás esperando que funcione, bueno, una SIM card que tiene el Quantum. ¿Cuál antena? Yo no entiendo. El mío no tiene antena. Ah, bueno, eso me dijeron. ¿Antena en un Quantum? Sí. No sé. Eso es un radio de AM que uno busca y pone la antena. No, va. Onda corta, pero allá está bien. Entonces no le dieron un Quantum, le dieron una cosa absolutamente degradada. Pues sí estaba. Al... Te caíste. ¿Será un Quantum? De pronto. Música, Emilio. Listo, vamos a continuar con Jam & Lewis y Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. We still been alone in the silence. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, no, ni bueno. No, no, no, no, no. Bueno, arriba, mañana hay Champions League, que eso es muy arriba siempre. ¿Qué partidos hay? Mónaco, Aston Villa, Atalanta, Sturm Graz, este es yo creo que el mejor, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Benfica, Barcelona, Boloña, Borussia Dortmund, Brujas, Juventus, Estrella Roja, PSV Eindhoven, Liverpool, Lille, ojo que es un buen equipo, y Slovan Bratislava, Stuttgart. Esos son los partidos y los que están clasificados directamente a la fase siguiente, porque acuérdense, digamos, los primeros 8 clasifican directamente, del 9 al 24 entran a un repechaje. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest, que ha sido la sorpresa, Lille, otra de las sorpresas, hasta ahí son los clasificados directos a Champions. El único de los poderosos que se está quedando por fuera de todo hasta ahora, bueno, faltan dos fechas, ¿no? La de mañana y la otra semana, es el Paris Saint-Germain, que es puesto 25 en la tabla general de posiciones. Cayó. Con 7 puntos, sí, mal. Mal el Paris Saint-Germain hasta ahora. O sea, que Mbappé sí les hizo el hueco. Sí, les hace falta. Llevaron a Baraskelia, que es un georgiano que va bien, pero no sé. Vamos a ver, de pronto logra obtener su cupo a repechaje. Bueno, arriba, eso es para mí arriba. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Abajo, y es que bueno, varias cosas pasaron en la posición de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos, y una de las cosas que ha generado debate es el discurso, por supuesto, de uno de sus personajes favoritos, que también hace parte de su nuevo gabinete, y es Elon Musk, que hizo un gesto que parece fue un saludo nazi en uno de los actos de investidura de Donald Trump. En las primeras palabras, pues, estuvo con un discurso muy efusivo, como suele ser él en este tipo de escenarios, y pues empezó a tocarse el pecho y luego levantar la mano. Sí. Lo que pues parecía hacer, pues simulando un saludo nazi. Lo hizo dos veces, uno de frente a la audiencia, después se voltea y lo hace hacia la bandera de los Estados Unidos, lo que ha generado mucho debate en redes sociales, mucha gente diciendo que esto es un momento aterrador, y pues que básicamente no hay nada que pueda pararlos a ellos. De hecho, Elon Musk está en la portada del New York Times, de la revista, sí, como si él fuera el que hiciera el juramento y tomara posesión de los Estados Unidos. Pues claramente es un chiste que no está muy alejado de la realidad. Que no está tan alejado. Carol, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que arriba, porque Kate Middleton está a punto de marcar un hito en la historia de la Casa Real Británica. Y es que ella va a ser la primera desde 1910, o sea, desde la esposa de la reina María, cuyo marido era Jorge V, que podía dar órdenes reales. Ni siquiera Lady Di lo hizo. No. Y pues esto apunta a que hay un camino como que se está despejando para, sí, que ella sea la próxima reina de Inglaterra. Claro, ¿no? Exacto. Eso ya deja ver, vislumbra un poquito el futuro, ¿no? Ella, desde que murió la reina, ahora es princesa de Gales, y pues obviamente ella siempre ha sido una gran influenciadora y, como decíamos, sí, acá, la persona más querida de la realeza, sí, por encima de todos los demás, ¿no? Tal cual. Y lo que pasa es que seguramente las cosas van a cambiar. Estaba, yo creo que esperando que pasara lo de su cáncer, que lo tenía muy preocupado a la realeza. Va muy bien su recuperación. Va muy bien la recuperación y definitivamente el carisma que tiene, pues va a ser que de alguna manera esto, según el periódico The Times, dice que esto es como un poquito despejar el camino. Sí. Que se viene, porque pues si tenemos en cuenta que el rey Carlos III está también, digamos, con un cáncer. Claro, tiene ahí, está en tratamiento. Tratamiento, pero digamos, de por sí ya su nombramiento era como un poquito, sí, se demoró mucho. Exacto, no llegó tan rápido. No querían tanto que sucediera, por lo menos la reina Isabel no quería mucho. Sí. Y pues lo más seguro es que hagan un paso, digamos, una transición. Una transición. En el caso de que se muera, pues obviamente, pero de pronto hasta de pronto abdica. Antes, ¿por qué no? Exacto. Sí. Puede abdicar, tiene esa figura que le puede funcionar. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar con este hombre que se va a conocer en los 90. Digamos que, bueno, su primer disco fue producido, si no estoy mal, por Stuart Matthewman, que era uno de los integrantes de Shard Day. Y él es como la continuación de esa onda. De hecho, se podría decir que lo fue en la época en que Shard Day estaba a descanso, que fueron 8 años de descanso. ¿Los primeros 8? Sí, porque después 10. Y ahora vamos en 14. Y el disco lo había prometido para el 2020. Pero vamos con Maxwell. Y esto que se llama así es su primer disco, Maxwell's Urban Hang Suite Ascension. Thank you. Señores, en espectacular que es invitados, el gran saxofón. Sí. Y por Colombia, Christopher. Y por Estados Unidos, Jerry Mulligan. ¿Por qué me corrigió el ministro? No, es que corrigió la señal. Te corrigió, fue la señal. Yo... Si es que sí, te está corrigiendo. Saltico ahí, si hay un saltico ahí. Saltico de señal. Hay un saltico de señal. Hay que corregir a la señal. Exactamente, sí. Esa es a la que se merece la corrección. A ver ahí. No, a ver. Si es que había un saltico ahí como que estábamos. ¿Yo o corrijo? Hágale, a ver, hable seguido. Bueno, no vas y que venga el brinquito y lo que sea. Ahí ya, está, perfecto. Ya estamos perfectos. En un día como hoy, señoras y señores, en espectaculares que es, Christopher por Colombia, Gary Mulligan por Estados Unidos. Christopher, te presento a Gary Mulligan. Uy, brother, no. Pana, llave. Porque así, hombre. ¿Será de San Andrés? Christopher, claro. Cantante de San Andrés. Christopher llegó a los 10 primeros en la OTI. Muy bueno. Con el tema bueno. Volverás a mis brazos. Hombre. Pero no es el aniversario de él. Es no. De este señor que lo puse de fondo no. Porque quién se aguante esta vaina. Yo. No está bueno. En un día como hoy, murió Garrincha en 1983. Hombre, Dios. 50 años. Claro, muy joven. Cirrosis. Borracho, ¿no? Cirrosis. Te jugó en el Botafogo, en el Red Star de Francia, en el Junior de Barranquilla estuvo un partido. Junior 2, Santa Fe 3. En el Romero Martínez. O sea, estuvo un partido y perdió. Sí, exacto. Bueno. Hubo un partido. Y Garrincha. Y perdió. Y se fue con el San Suárez a vivir a París. No, se fue. Era así. Se fue. Era un día como hoy. Nació el músico británico Eric Stewart. Hombre. Del grupo 10 centímetros cúbicos. A mí me gustaría, Emilio, que pusieras I'm Not In Love, porque ese es un himno. Mientras tanto, y mientras lo busquen, nació el rebelde. ¿Quién? Lorenzo Lamas, con esa cabellera. El renegado. La tenía arriba y abajo. Una melena parecía un tigre. Eso era, pero una greña muy brava la de ese man. Nació en 1958, guapo. Está vivo. En su moto. Sí, te parecía guapo Lorenzo Lamas. ¿Cómo lo veías a qué horas? Porque tú no habías nacido. No, sí. Lo vi después, en San Andrés la televisión llegaba tarde. Me acuerdo de Bobby Tres Muertos. Ah, ese es el delay. O sea, claro. Acaba de llegar, digamos, ese programa. El amigo era Bobby Tres Muertos, ¿era que se llamaba? No, de pelo largo, que era su compañero, como de origen hawaiano. Sí. Ay, ¿cómo olvidarlo? Uy, pero estás jadeando, oye. Sí. ¿Es que Lamas? Troder. No te digo el segundo apellido porque... Y tú jadeas. Yo firme. Y Nico estupidiza, perfecto. Sí, es como siempre, nada cambia. Bueno, ya tenemos al grupo Ten CC, Emilio. No, producción está preparándolo. Ellos me avisarán cuando esté listo. No es tan difícil buscar la canción. No, es un clásico. No, la están buscando. Clásico, solo que, clásico. Solo que se necesita tiempo. Aquí alguna vez hicieron un remake del Renegado. Era el Redelgado. Ah, pensé el Redelgado, exacto. Claro, el Redelgado, era en Ordóñez de la Risa. Sí. Totalmente. Pero también hay un remake de I'm Not In Love con Will to Power. ¿Ah, sí? Sí. Y buenísimo. El Redelgado. Pero ya Eduardo Manosalva, ¿no? Ya producción me confirma que tenemos lista la canción. Pues es que es un gran favor para que no hablen tanto. Bueno, aquí está entonces I'm Not In Love. El Redelgado. Thank you. Bueno, en un día como hoy, en espectaculares GES, nuevamente. Sí. Voy a hacer un in memoriam. Ay, hombre. Señoras y señores, con ustedes, Kenny Pacheco. ¡Hombre! Y sale Kenny Pacheco. Yo tengo fe. Así, uy, buenísimo. Sale Kenny Pacheco. Con una melena y un bigote. Ahí está Kenny. Claro. Orlando me dijo que eso no existía. No, ¿cómo que no? Mandarle foto de Kenny Pacheco. Kenny Pacheco, claro, pero por favor. Señoras y señores, homenaje a Chela del Río, que ha fallecido, una de las, claro, las artistas más memorables de la televisión colombiana. Mm. Nació el mismo año que yo. Gran actriz. En 1930. Buen hombre, mire cómo y es la vida. Y paralelamente, Chela del Río por Colombia, Kenny Pacheco canta In Memoriam a él, a ella y a Federico Fellini. Hombre. Que nació en 1930. ¿Qué, qué conjunto, ¿no? Raro ese homenaje. Perdón. Kenny Pacheco le canta In Memoriam. Me encanta. Por Colombia, Chela del Río. Por Italia, Federico Fellini. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué he dicho de raro? No, me encanta. Es espectacular. Es. Por pero eso. Espectacular. Variedad. Me encanta. Está muy bien jalado el repertorio. En un día como hoy, murió Audrey Hepburn. Ay, lindísima. A mí me parecía infinitamente desabrida. No, linda. A mí. Era como un fideo, era como el jugador ese argentino, ¿no? ¿Di María? Sí. Uy, era una delgadez. Como Di María, no. Que es la elegancia en escena. Sí, eso sí, muy elegante. Pero eso eran solo huesos. Yo no voy con ella. Usted no le jala ahí. Prefiero a Natalia París. ¡Hombre! Con eso les digo a todos. Troller, su opinión. Creo que estoy con usted, Jaime. Me parece que es como un símbolo de la belleza de los 60, pero usted la tiraba un caldo y no daba ninguna sustancia. Puro hueso. No, pero lindo. Pero el hueso a veces tiene caldo y saborcito. Sí, pero no, y tampoco me parecía como que uno era wow. O sea, ni siquiera ahora, no sé, tocaría. No, los sombreros. Porque en esa época había otros. ¿Quién la engrandeció a Audrey Hepburn? Yo no sé quién fue el que le dijo. Pero era linda. Todo ese pouch. Pues era linda. Pues Truman Capote. Sí. No, y Billy Wilder en la película. Bueno, Humphrey Bogart en la película Sabrina, en la original. Y el otro era William Holden en esa película también. Y Breakfast Tiffany's con George Peppard, hombre. Ya. Con Mickey Rooney. Maggie, y con Mickey Rooney. La Cenicienta en París. No, y Roman Holiday, ella hizo Cenicienta en París. Sí. Estoy atento. ¿Cuál es la Cenicienta en París? Esa película colombiana. Yo no dije eso de una vez, pues para que no me van a poner roja. No, roja. Vamos a analizar. Para que no me van a poner roja, yo no dije eso. Vamos a ver. Tiene varias. Exacto. Yo dije que George Peppard y tal. ¿Cuál es la Cenicienta en París? Vamos a ver. Es del 57. Yo no dije eso, ¿no? De una vez que quede en actas. Que quede en actas que yo no dije eso. Bueno, a ver si le meto. No, sí. Si no, se llama Funny Face en inglés. En España la Cenicienta. En España le pusieron. En España. Ya, eso es otra cosa. Funny Face ya me ubico, pero. Cenicienta. Como si hablaran de la rana Gustavo. Es el fotógrafo que busca para su revista de moda una modelo que salga lo habitual y se enamora de ella. Le parece que es ella. Claro. Pero pues Cenicienta. Ahí sí. Funny Face. En París no tenía ni idea. No, ahí sí no. Nicole, de verdad. Sí, como estamos hablando de Natalia París, entonces nos confundimos. Claro. Exacto, ¿no? Cenicienta. Qué en pena, París. Tengo mala señal. Hombre, sí. Estoy peor que Michelle, oiga, que sí. Se cayó 70 veces. Por eso. Pero no, ¿qué equipo tiene usted, Jaime? Acá tengo Isodine, si quieres. No, yo tengo un Quantum perfecto, pero hoy está rebelde, entonces me toca dejarlo descansar. Sí. De pronto la señal no está buena, porque la tuya del viernes era patética, no era el equipo, era el internet. Tantas cosas. Imagínese usted en San Andrés, por ahí en un islote. No, no, hermano. Ahí hay buena señal. En un día como hoy nació Etta James. Sí, murió un día como en el 2012 esta Perdón, mujer. Perdón, nació en el 38. Una gran cantante de soul, de jazz, de R&B. Y vamos a ver su versión de este standard, These Foolish Things. Se han visto cuántas ya escribió los perdones Trump a los que ofendieron el 6 de enero el Capitolio. Claro. Lleva 100, le ha revocado 100 órdenes presidenciales a Biden y prometió 100 más esta noche. No. O sea, estamos ante un tipo sin freno. Sí, no. Descontrolado. Y la firma es muy grande, brother. La firma es muy grande. Mm. Y es unos flumasters, grueso. Y muestra la firma, y la firma es grandísima. Y la cara de piedra que tiene siempre. Él quiere matar a todo el mundo. Un poco de medallas atrás. Ah, es que ya está en la Casa Blanca. Claro, bueno, mi hogar. Está firmando vainas en la White, claro. En la Oval Office. Sí. Está diciendo, bueno, ¿y aquí qué pasó mientras yo no estaba? Cuéntenme. Sí. Pero ese poco en medida son de él atrás. Y esas fotos ya son de él con Melania y los antepasados. Óyeme, la cantante es Aita Jones, Emilio, discúlpame, pero es que la voz, ella era albina. Sí, que evidentemente era prima de Johnny y Albert Winter. Color Trump era, ¿no? Color Trump. No hace falta que se presente para saber que es una morena, ¿no? O sea, pero es lógico. Si fuera lógico, no lo hubiera dicho. Pero es que ustedes se me arrugaron con la roja de Troller. Se asustaron. No, pero ¿por qué? Y son unos, ¿cómo se llama eso? Les dio culillo, porque les contestan, así es la vaina este año. Así va a ser la cosa. Bueno, muchachos, nos vamos al último, no sé qué haya más por pasar. Nos vamos al último repaso de hoy. De la tos de nervios. No, pues es que imagínese. Cualquier mal movimiento que haga uno acá roja. Los originales. No, pero es que con esa palabra. No, pero pues es que ¿cómo más se dice eso? ¡Entusiasmo! Como le dije que se dice. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. ¡Buena suerte! El organizador del tema. Ah, bueno, ya se lo digo. Pero primero concéntrese en esto porque empieza. Por eso. Ah, ¿así es la vaina este año? Sí, exacto. Entre las cosas que Trump decidió fue resucitar a TikTok. Y le exigió a la plataforma que Estados Unidos controle el 50%. Biden la había enterrado. Y Trump dijo, no, yo la necesito. El 50% la quiero en Estados Unidos. El dato es que Trump perdona a 1.500 de las personas que atacaron el Capitolio. ¿Usted puede creer eso? No, por eso. O sea, comenzamos difíciles, ¿no? Sí, si así va a ser este año. ¿Cuál es su opinión política? Eso lo van a parar un poquito en el Congreso. No, es que ya perdonó. Es que el presidente puede perdonar sin Congreso. No, pero yo digo todas las otras cosas que piensa hacer y... Hay otra. Ya firmó 10, no sé cuántas vainas. Supongo que eso mismo firmó ayer Biden, lo que tú decías. Sí. Y él se la devolvió y dijo, ya no. No, pobre Biden. No se va a dar cuenta que... Firma, un decreto sobre la nacionalidad por nacer en los Estados Unidos. ¿Qué será lo que firmó? Uy, pues lo que quería era que la gente que nace en Estados Unidos no necesariamente es gay. Pero de ilegales. Es con toda la razón. O sea, si un ilegal tiene un hijo en Estados Unidos. En España no lo es. En Inglaterra mucho menos. No puede tener ciudadanía ni nada. Claro. Ah, pero si es ilegal. Si es legal, sí. No hace la aclaración. Dice que si es hijo de un ilegal. Michelle se casa con un español normal. Y no puede ser, no puede tener pasaporte español inmediatamente. No, eso toma unos años. De hecho, no, tiene que hacer 2 años un trabajo de residencia. Y en también, Inglaterra es imposible que si usted se case con un inglés. Es imposible. En Francia, si un francés se casa con una persona que no es francesa, tiene que durar 5 años legalmente casado con esa persona. Y luego eso de ahí pueden empezar a hacer los trámites. No, en Estados Unidos, recuerden el éxodo de mujeres embarazadas. Y eso me parece que este señor tiene razón, Nico. Uh-huh. Usted tiene un embarazo, se va, se aprieta bien una faja. Claro. Y entra, no vuelve a salir y se queda 4 meses. Sí. Eso no es bien. Es acabar con la ciudadanía por nacimiento. Exacto. Entonces, en eso sí le doy la razón a Trump. Y en el gobierno de antes había separado incluso los padres de los hijos. Fue un escándalo terrible. Hijos que habían nacido. Vamos con en Estados el repaso porque si no se nos acaba eso. ¿Cuántos usuarios hay en Estados Unidos de TikTok? Dos confiaditos. Menos uno para... nada para menos. Más 2 para Orlando y más 2 para Michelle Alvarez. En los originales, chao. 170 millones. Porque ante los logros... Yo lo dije. Sí. Ya se dimos 2 puntos. No, di esa nota y dijimos varias veces el número. Pero mi amor, yo no estoy haciendo ninguna nota. Estaba diciendo lo de Trump. Yo sé, pero estoy y yo tenía que saber que tuviste ese número. No. Ah, bueno. ¿Quieres que no te acumulen los puntos ya que tú la dijiste? Lo que quieras. Nico, ¿usted qué opina? No, tranquilos, tranquilos. No, pero está bien que le dé los 2 puntos. Sí, sí, perfecto. Porque ella dice que es que ella lo dijo. Pero está perfecto, porque claro, es verdad. Porque estoy hablando con Nico de que lo dijimos acá. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, sí, pero no tuvo bien la respuesta. Eso fue lo que no me acordé. Pero la pregunta es por qué Nicolás y Carl no sabían. Claro, por eso lo miré. Yo la verdad no me acuerdo. Yo pensé que era así. Yo sí me acuerdo que tú dijiste. Me acuerdo de haber, pero no me acordaba cuánto era. No me acuerdo. Pero veo que no quieren los 2 puntos. Usted, me avisa, es un problema. No, ¿cómo no, Orlando sí se acuerda, me imagino. Lo leí esta mañana. ¿Cómo queda la repaso? Solo hay punto positivo. 2 puntos. Sí. 2 puntos, si quieres poner. Para Orlando. Para Orlando. Es opcional. Pero si te rehusas porque tú lo dijiste, no te los pongo. No, pero digo, no hay punto negativo. No. Entonces yo tengo menos 27, Orly menos 17, Nico menos 11 y Carl 3 puntos. Bueno, listo, vamos. Así llegamos al final de los originales. Emilio, música, por favor. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esto por Candace Woodson, esto que se llama Your Love.